todos estamos acá para dar lo que hay que dar. Por sentimiento, locura y pasión, se nos ve de negro vestidos. Soy metalero por propia elección, no me rompa las bolas oficial. A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional. Vamos muchachos una vez más, cantemos todos así escuchan bien. Los tajaditos que venden perdón, los tropicales y los ciberstones. Y esa señora de la televisión. Soy metalero por propia elección, no me rompa las bolas oficial. A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional. A ver muchachos una vez más, cantemos todos así escuchan bien. Los trajeaditos que venden perdón, los tropicales y los ciberstones. ¡Aguante Bona Vena! ¡Aguante Bona Vena! Aguante.